Coronavirus día 16. Ayer mi mamá se fue y nosotros hicimos un lío bárbaro. Rompimos dos tazas de vidrio, sus favoritas, dos platos y un jarrón de vidrio de mi tatarabuela. Casi nos retan, pero lo dejamos atrás del sillón, que hay un hormiguero. Pero creo que las hormigas nos van a hacer el favor de llevarlo, así mi mamá no nos reta las partes del jarrón. Ah, mi hermanito le salía sangre de la nariz. De los dos agujeros le salían chorros. Había que ponerle mangueras y dejarlos afuera. Pero la pantalla me llamaba. Mi hermanita seguía corriendo con sangre en la nariz, pero la pantalla me llamaba. Yo no podía limpiar porque la pantalla me llamaba. Me quería decir algo. Recién cuando terminó el capítulo, pudimos limpiar y baldear y trapear y baldear 2 veces y trapear 5.000 veces y 10.000 y 15.000 y así y así. Y mi mamá llegó bastante tarde porque se le rompió el auto. Pero yo no creo que se le rompió el auto. Yo creo que ella lo dijo para que se quede más tiempo afuera sin nosotros. Y el coronavirus se sigue contagiando. Hoy un amigo de la sierra nos mandó una poesía de María Elena Walsh para compartir. Había una nenita en Tacuarí y solamente hablaba con ahí. ¡Qué papelón! Un día, adelante de su tía, en lugar de decir papá, dijo pipí. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy de flores que juegan al dominó y después les dan latos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor. Las paredes son tremendos pizarrones donde siempre hay para dibujar. Y las camas extendidas y maltrechas, todos saben, fueron hechas para saltar.

escuchamos la canción del jardinero de María Elena Walsh y Juana y Mateo de Sebastián Monk. Subo por un caminito bajo, pero el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro.